Samantha, I'm a soldier. Go yo yo, choke it down, down, down, down. La Sierra Nevada es tierra sagrada. Corazón del mundo, corazón del mundo. Que lata, que lata, que lata, déjalo que lata. De todo pasó, se llevaron todo. Una cortina para robar tesoros. Su sabiduría que da fortaleza. No hay que cambiarla por una represa. No, no, no, no, no. Mi casa, mi tierra, no. Mi lucha ya empezó. Mi alma, mi tierra, mi fe y el amor. Déjame respirar. Deje colonizar. Me proclamo vida, soy sierra y manigua. Herencia divina, oye. Para de explotar, para de conquistar. Porque desplazando tu madre, robando el futuro, matando tu ancestro, olvidando. Hay que escuchar. Escucha a los mamos. La tierra te grita. 37 minutos pasaron de las 10 de la mañana, estábamos escuchando y ahora le vamos a pedir a nuestros invitados, ilustres invitados, que tenemos el gusto de recibir hoy, Marcelo, música colombiana estábamos escuchando y estamos recibiendo con muchísimo gusto, y vaya el saludo desde acá a la zona de Venecia, en Colombia, porque esto va a llegar también a aquella zona. Estamos recibiendo a Camila Escobar y a César Correa. Bienvenidos a la Radio 36 Centenario, al estudio, porque ya habían estado en la emisora, pero hoy van a ser, nos van a contar de la realidad de su hermoso país. ¿Cómo andan? Hola Héctor, hola Marcelo, muchas gracias por invitarnos acá a su programa. Estamos muy bien, muy contentos, muy emocionados de poder compartir con ustedes aquí en el estudio y hablar un poquito sobre nuestro país, también aprender de ustedes, del Uruguay. Muy contentos, muy felices. Muchas gracias. Héctor, Marcelo y todas las personas que nos están escuchando en Uruguay y el resto del mundo, es un gusto saludarlos y estamos muy bien acá en la República Oriental del Uruguay. Nos ha recibido muy bien la solidaridad de ustedes. Tenemos que decir, ahora vamos a hablar de lo que estábamos escuchando recién, pero tenemos que decir que César es hijo de un compañero que hace ya unos cuantos años estuvo por acá. Seguramente que usted escucha la 36 y iba a la Fonoplatea Gustavo Nocetti, se acuerda de César, porque César estuvo en nuestro país y nos ayudó a entender también parte de la lucha del pueblo colombiano. Vino César con un video de la FARC. Estuvo además entrevistado acá con nuestro compañero Efraín Churiribarne. Así que por eso decíamos al principio que vaya el saludo también al compañero desde acá. Cuéntenos un poquito qué estábamos escuchando para empezar la entrevista. Por ahí escuché que estaba sonando Choke Keep Town, que es un grupo de música colombiana que pertenece a la zona región del Pacífico colombiano. Y es una región muy bonita, muy hermosa, porque está pegada al Pacífico. Pero es una región que ha sido históricamente azotada por la discriminación, por la violencia, por la corrupción, supremamente pobre. La mayoría de su población es negra y este grupo me gusta mucho porque pues reivindica mucho la lucha y la defensa de las comunidades negras en Colombia. Por eso se llama Choke Keep Town. Choke de Chocó, Keep de Quibdó, que es la capital del Chocó. Y pues bueno, muy bonito llegar y escucharles. Qué bueno que les gusta. Cuéntenos un poco, yo ya lo sé, pero ¿a qué se dedican ustedes? Y como ustedes habrán escuchado, Camila tiene mucha facilidad para la comunicación y mucha fluidez. Cuéntenos un poco de sus actividades. Bueno, empiezo yo. Antes de eso, hacer una pequeña precisión, y es que tú decías, Héctor, que hace unos varios años, hace ya 15 años, estuvo 15 años, sí, estuvo mi padre, Miguel, que tuvo el honor de poder hablar acá a través de estos micrófonos. Y hoy yo, Tengo el honor también de hacerlo y quedo muy agradecido por ello. Y yo sé que no solo estoy agradeciendo por mí, sino también por mi padre que está escuchándonos en algún rincón de Colombia. César, y Miguel fue entrevistado por nuestro querido compañero Efraín Churiribarne, que físicamente no está con nosotros, pero nos mira desde allí, desde esa fotografía que está en el estudio, ¿eh? Así es, sí, mi padre me hablaba mucho de Churi. Y bueno, y ya para responder la pregunta que me haces, yo soy sociólogo, como decimos nosotros, de la gloriosa Universidad Nacional de Colombia, universidad pública y caracterizada históricamente por sus luchas estudiantiles, pero también porque ha dado en ellas se han formado grandes personajes de la historia de Colombia como Gabriel García Márquez, Camilo Torres, Orlando Falsborda, Jorge Eliécer Gaitán. Sí. Y sociólogo de esa universidad y especialista en la enseñanza de las ciencias sociales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ese es mi caso. Y bueno, ya en mi caso, pues yo soy comunicadora social con énfasis en periodismo, pero también hice doble carrera con ciencia política e hice un énfasis en investigación para la paz y resolución de conflictos, porque me interesaba mucho el tema del conflicto armado en Colombia y trabajar con víctimas en Colombia. Entonces, bueno, sí, básicamente comunicadora y politóloga. Y hace poco estuve trabajando en una alcaldía en Colombia, en un pueblito cercano a la capital de Bogotá, que se llama Fusagasugá, pero pues todo el mundo le dice Fusa, es más fácil, porque siempre que le digo a la gente Fusagasugá, sí, nos pasó no a nosotros. Lo pueden decir, no lo pueden decir, entonces díganle Fusa. Sí. ¿Qué impresión tienen de, aunque más allá, César, que vos conocías cuando eras más pequeño, pero qué impresión recibieron de Uruguay al estar estos días acá? ¿Qué imagen tienen? Bueno, la primera impresión, siendo muy sinceros, fue como que los uruguayos y las uruguayas no nos recibieron con la misma amabilidad, afabilidad, afectuosidad que nos recibieron, por ejemplo, en Buenos Aires. ¿Sí? Acá hubo como un poco más de distancia, ¿sí? E incluso muchos nos preguntaban de inmediato cuánto tiempo van a estar acá, vienen de paso o se van a quedar. ¿Quieren quedarse? ¿Quieren que están buscando trabajo, cierto? Nos preguntan. Sí, entonces, cosa que no nos decían, por ejemplo, en otros lugares, sino como bienvenidos, si se van a quedar, si vienen de viaje, este es un país de inmigrantes, nos decían, bienvenidos, ¿sí? Bueno, eso fue lo primero. Y lo segundo que me llamó también la atención fue el costo de la vida, o sea, altos costos de las diferentes cosas que compramos. Comparando incluso con la Argentina. Sí, señor, comparando con la Argentina. Entonces, no sé si tú, Camila, quisieras... ¿En qué lo vieron? Esa diferencia, eso que le llamó la atención en los costos. Pues como nuestro sueño y nuestro interés es viajar por diferentes países de Latinoamérica, estamos siendo como muy juiciosos, racionalizando mucho como nuestro presupuesto. Entonces nosotros, más que ir a restaurantes o ese tipo de cosas, vamos nosotros y hacemos el mercado. Entonces cuando íbamos al mercado y veíamos los precios, se nos hacía bastante costoso a comparación como con nuestro país o con Argentina, pero también fue en el momento en el que decidimos pues cambiar dólares a pesos uruguayos, decíamos como wow, lo pagan muy bajito, estamos impresionados, y los precios suelen ser muy altos. Inclusive también yo pensaba precios que yo, por ejemplo, cuando visité Estados Unidos, que yo pensaba que allá iba a ser extremadamente caro, acá hay precios que yo digo, wow, son mucho más costosos que lo que yo vi, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro. Sabemos que ustedes, bueno, jóvenes, colombianos, estudiantes y, bueno, graduados, tienen una participación también social y una visión política de la sociedad. ¿Qué pasa con el resto de los jóvenes en Colombia hoy con ese tema? Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, con respecto a eso, hay que decir que desde diferentes perspectivas, incluso en las ciencias sociales, se ha dicho, y también en la opinión pública, se ha dicho que las jóvenes se han despolitizado, ¿sí? Se han distanciado de la política tradicional. Pero yo creo, por el contrario, que lo que ha pasado es que la política tradicional ha tendido es a envejecerse y por tanto los jóvenes no se encuentran en esa política tradicional. Entonces yo creo que más que ser necesario la politización de la juventud, sería necesario la rejuvenilización, ¿sí?, de la política. Entonces creo yo que eso ha pasado un poco en Colombia en el último periodo, porque los jóvenes han empezado a participar de la política, pero no a través de los escenarios políticos tradicionales, sino de unos nuevos y alternativos. Un caso específico sería las redes sociales. Uh-huh. ¿Sí? Entonces los medios de comunicación tradicionales están monopolizados por las derechas de Colombia. Pero los jóvenes, han ido tomándose, como diría alguna vez un pensador de izquierdas, han ido tomándose por asalto los medios de comunicación alternativos, las redes sociales, ¿sí? Y eso ha movilizado también la indignación. Entonces, hace en el 2019, en el 2020 y parte del 2021, gran parte del 2021, los jóvenes en Colombia y las jóvenes en Colombia se movilizaron masivamente, ¿sí? E incluso gracias a ello, hoy podemos decir que Gustavo Petro está en la presidencia. O sea, jugó un partido importante el tema de los medios alternativos, en este caso, por ejemplo, de Petro, para esta movilización de los jóvenes. Total, medios alternativos, pero sobre todo también uso de las redes sociales. Sí, sí. Y yo creo que Petro supo entender muy bien la coyuntura, porque veníamos antiguamente de un montón de movilizaciones sociales, paros nacionales, participaron muchos jóvenes. Y dentro de la campaña yo vi, por ejemplo, en redes sociales mucho movimiento de jóvenes, muchachas y muchachos, por ejemplo, en TikTok sacando videos con Petro. Sí. Inclusive Petro le ha puesto muchísimo a llamar la atención de lo que se conoce hoy en día como los influencers jóvenes, y hizo mucha campaña con chicos y chicas desde los 15 años hasta los 20 y tantos, dando como temas de opinión, yendo a debates con una tónica mucho más juvenil. Entonces yo creo que él supo entender como esa lógica de las redes sociales y de cómo también difundir política a través de las redes sociales. ¿Y los partidos de la burguesía, los partidos tradicionales colombianos, tienen política hacia los jóvenes? Pues, por ejemplo, si vamos a... Otro lado de la pregunta. Sí. ¿Hay jóvenes en los partidos de la burguesía y los partidos tradicionales? Bien, buena pregunta. Y es ahí lo que quiero decir es que cuando se hacían encuestas sobre quiénes apoyaban mayoritariamente a Gustavo Petro, quiénes apoyaban a los candidatos de derechas, y se hacía una segmentación por edades, se encontraba que las edades más jóvenes tenían la disposición o habían votado por Gustavo Petro. Y a medida que se aumentaban las edades, ese porcentaje poblacional disminuía, ¿sí? Y tendían a votar más hacia los candidatos de las derechas. Entonces, eso se manifiesta, y ahí te respondo a la pregunta, eso se manifiesta en que, por ejemplo, los jóvenes, las jóvenes que están en los partidos políticos tradicionales son muy pocos, y los pocos que hay son más bien de clase media alta o clase alta, quienes se identifican mayoritariamente con estos partidos. Entonces, son pocos y no son de extracción popular estos jóvenes. Ahí está. ¿Sí? Marcelo, vos manejás los tiempos de la mañana, porque yo estoy... Pero tenemos que decir además... Cuando ellos llegaron el viernes pasado acá, a la radio, de tarde, y bueno, se presentó César, ya sabíamos de tu llegada porque tu padre nos había avisado, acá César nos trajo esto, le manda mi padre para ustedes, lo tenemos acá encima de la mesa, Una vida, muchas vidas, Gustavo Petro, es una biografía que escribió este hombre, muy prestigioso y muy reconocido en Colombia, no me acuerdo de memoria el nombre, Holman Morris, y Miguel puso en la dedicatoria del libro: compañeras y compañeros de las X36, reciban un abrazo solidario, fraterno de unidad latinoamericana, en busca de la patria grande, venceremos. Cordialmente, Miguel. ¿Tenemos que hacer la pausa o no? No, seguimos. Hasta las 11, Yumi, el jefe de control. Sí, seguimos hasta las 11. Muchos temas para hablar. El tema de los desplazados. Uh-huh. Creo que Colombia es de los países del continente que tiene más desplazados por los conflictos internos. Muchos desafíos tiene el gobierno de Gustavo Petro. ¿Nos podés contar un poquito de tu trabajo en esa zona con relación a ese tema? Pues, históricamente hemos tenido un conflicto armado que se ha... Sí, como que se ha presentado mayoritariamente en las zonas rurales o en las zonas rurales periféricas de Colombia. La gente en la ciudad no suele sentir tan fuerte el conflicto armado como se ha sentido pues en las zonas más periféricas, también un poquito abandonadas por el Estado, o algunas zonas en las que no hay Estado, sino que quienes se mandaban eran ciertos grupos armados, no solamente antes las guerrillas como las FARC, sino también a veces grupos paramilitares, otros grupos que se llaman bandas criminales, BACRIM. Entonces, eso también generó pues una gran cantidad de movilizaciones internas hacia los centros de las ciudades, hacia las ciudades, y dentro de las ciudades pues también se empezaron a generar otro tipo de problemáticas pues por la cantidad de migración interna por el conflicto armado que teníamos. Si no estoy mal, creo que somos el segundo país con mayor tasa de desplazados internos. Gente que llega a las ciudades sin nada. Ajá, sin nada. Sin nada, porque pues tienen que abandonar sus parcelitas de tierra, porque los amenazan. De hecho, era muy fuerte a veces porque, por ejemplo, los paramilitares le decían a los campesinos, no, de seguro ustedes son guerrilleros porque dejaron pasar por acá a las FARC, y los de las FARC decían, no, ustedes de seguro son aliados de los paramilitares porque hablaron con los paramilitares, entonces los amenazaban, y pues mucha cantidad de personas campesinas migraban a la ciudad. Y por ejemplo, también eso generó otro tipo de problemáticas como desapariciones forzadas. Tremendo. Que pues ya después, por ejemplo, del acuerdo de paz, se han creado distintas organizaciones como para el tema de justicia transicional. Una de ellas es la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, y otra es la Comisión de la Verdad, que el año pasado entregó su informe final, que fue una organización encargada de investigar todo lo que ocurrió dentro del conflicto armado en Colombia, que va mucho antes de pues cuando empezó el tema de la violencia entre liberales y conservadores, sino que yo creo que realmente la violencia en Colombia se gestó desde que nos independizamos. Pero pues se hicieron una investigación con diferentes poblaciones dentro de Colombia, teniendo un enfoque también territorial, porque Colombia tiene muchas regiones, y cada región, que yo he notado que por ejemplo acá Uruguay es un país un poco más pequeño, en Colombia cada región a veces parece como un mini país y tiene unas características muy particulares. El conflicto no se vive igual en el Pacífico que como se puede vivir en los llanos orientales, o como se puede vivir ya hacia la zona centro del país. Entonces pues la Comisión de la Verdad hizo toda una investigación de qué fue lo que ocurrió dentro del conflicto armado con distintos grupos, sacaron textos, videos, audiolibros, temas para cuentos para niños, música. Entonces también creo que han hecho un trabajo como por intentar hablar con la población desplazada y ver cómo podemos resarcir, después de lo que ha ocurrido con el conflicto armado, a toda la población desplazada. La violencia en Colombia, la violencia del Estado, como vos lo decías bien y nos contaba César el otro día, nos ilustraba, está desde siempre, ¿no? La violencia del Estado. Pero una de las preocupaciones que a nosotros nos llega cuando vemos que un gobierno progresista llega al gobierno, el paramilitarismo, ¿no? Porque los Estados Unidos no van a dejar que Petro y su equipo gobierne tranquilamente. ¿Qué se plantea hacer? Y son soluciones que van a llevar tiempo, pero ¿por dónde anda el camino del gobierno de Petro para enfrentar este tema? Bueno... antes de responder esa pregunta, quisiera adicionar a lo que muy bien nos explicaba Camila sobre los desplazados y el conflicto armado. Y es buena que, nota a la intervención de ella. Y es que es... Buena calificación. Es que en los últimos 30 años han habido cerca de 9 millones de víctimas en Colombia. Y de esas 9 millones, 8 han sido desplazados, sí, víctimas de desplazamiento. Y precisar también que han habido 12 millones de hechos victimizantes, o sea que un hecho victimizante puede ser que te desplacen, pero también que te amenacen, que te asesinen. Entonces, por eso hay más hechos victimizantes, porque una sola persona ha podido ser víctima de varios hechos victimizantes. Entonces, 12 millones de hechos victimizantes en los últimos 30 años. Entonces, lo que sucede en Colombia es algo sin antecedentes en la historia latinoamericana. Por eso, el gobierno de Gustavo Petro, ahí llego para responderte la pregunta, está proponiendo que esa sería la gran revolución en Colombia, y es la paz total. Esa es la lucha revolucionaria en este momento en Colombia, es hacer la paz. Entonces, él no propone una paz parcial solo con las FARC o solo con el ELN, que es lo que han hecho gobiernos anteriores, sino que él dice no, yo quiero abrir diferentes frentes de paz. Entonces, ahí estarían las guerrillas, que en este caso sería el ELN, quienes no firmaron los acuerdos pasados, que se llaman las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares, sí, que en algún momento se les llamó BACRIN, ¿cierto? Pero que hacen lo mismo que los grupos paramilitares, e incluso otros actores más cercanos ya exactamente al narcotráfico. Entonces, Gustavo Petro está sentándose a dialogar con estos diferentes actores. Pero él dice, la solución sí es dialogada, sí tenemos que llegar a unos acuerdos, pero tenemos que solucionar o erradicar las causas de la violencia. Y esas causas son eminentemente sociales, económicas, políticas. Entonces, Petro está intentando hacer diferentes reformas en esos diferentes escenarios. Hay que mencionar también como los sostenedores de esa situación de violencia contra los sectores populares, contra el pueblo, al empresariado, uh-huh, a los dueños del, como decimos acá, de la sartén y del mango, ¿no? Uh-huh. ¿Hay contactos con ellos? Con los, bueno, los ganaderos tienen un peso muy importante, ¿no? Bueno, uno de los sostenedores del paramilitarismo fue uno de los presidentes, Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Un hombre de mucho dinero. ¿Hay política hacia eso ahora? Pues digamos, no tengo tanto conocimiento respecto a si hay alguna política que esté intentando... Pero se han manifestado estos sectores, ¿no? Contra... Ah, sí, claro. Digamos, por ejemplo, lo que es FEDEGAN, la Federación Nacional de Ganaderos, está supremamente en contra del gobierno Petro. Y ellos tienen también, inclusive cuando ocurrió el proceso de paz con las FARC, ellos no querían que hubiera proceso de paz. El tema de la reforma agraria les sabía horrible, porque claramente, pues históricamente, los grupos campesinos han luchado por tener acceso a la tierra, acceso político, por eso fue que se formaron las guerrillas dentro de Colombia. Claro. FEDEGAN obviamente no está de acuerdo, han hecho manifestaciones. Marquetalia, todo aquel proceso inicial, ¿no? Exacto. Y también, por ejemplo, es el director de FEDEGAN, el esposo de María Fernanda Cabal, una de las congresistas de Colombia que hace parte también del mismo partido de ultraderecha de Álvaro Uribe. Siempre están haciendo como la que es la esposa del director de FEDEGAN, siempre están haciendo campaña pues en contra de los movimientos de izquierda, de los grupos campesinos. Y están en el Parlamento. Y están en el Congreso. Porque el resultado electoral fue muy, que esa es otra cosa difícil para Petro, ¿no? Fue muy muy parejo, ¿no? El resultado electoral, la derecha y la burguesía tiene una representación parlamentaria muy importante. Sí, pues históricamente siempre hemos tenido un Congreso en su mayoría de derecha. En este momento todavía creo que tienen una buena cantidad de curules que son de derecha, pero pues en este momento yo sí siento que ha empezado como una transición, pues que lleva muy poquito porque acaba de posicionarse Petro, pero de todas maneras, a veces yo no sé, yo veo como a la derecha de Colombia un poco estancada en su discurso porque siento que no se renuevan. También los noto como una pues una oposición como que se queda sin recursos, ¿sí? Me parece que sus recursos son como, o sea, sus recursos argumentativos. Para confrontar con esta propuesta. Me parecen muy, muy facilistas, no le veo como una nueva propuesta interesante a la derecha en Colombia en este momento, y tampoco les veo como mucho apoyo de juventud. Y las juventudes que tienen o suelen tener o suelen pertenecer como a cierto grupo social privilegiado o, no sé, hay cierta gente de clase media que tiene, bueno, no sé cómo decir esto políticamente correcto, pero uh-huh. Es el cerebro lavado. Claro. Se entiende. ¿Hacemos la pausa? Muy bien. Después nos gustaría que nos contaran, que le contaran a los oyentes también, cómo es el lugar donde ustedes viven, donde trabajan, para conocer un poco más. Vos decías que Colombia tiene zonas que son hermosas. Yo, por lo que conozco de Colombia, todo el país es hermoso por fotografías, por cosas que nos han contado. Y además es un país grande en cuanto a su extensión y a todo lo que tiene. Recursos naturales, además, sobre la tierra y bajo la tierra. Tal vez esos son los problemas que tienen nuestros países, ¿no? Toda la riqueza que tiene. Sí. Pero hacemos la pausa y seguimos conversando con Camila Escobar y César Correa, que están tomando café y agua. Paso a pasito, o no importan ya los ideales, negros, indígenas, somos iguales. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas, pero andamos. Seguimos conversando, Marcelo, con Camila Escobar y César Correa, y nos decía Camila que esta canción... Porque Gonzalo Isasmendi, a quien le decimos Yumi, ¿viste? Es un hombre muy, muy receptivo, así, y siempre está al día con la música. Sí, me doy entonces, cuenta, apenas sí, llegamos. Entonces tuvo esa, además tuvo una gentileza de colocar, eso no estaba preparado, fue iniciativa de colocar música que tiene que ver con el país de ustedes, ¿no? No, sí, precioso, ahorita estaba sonando De Dónde Vengo Yo, que pues precisamente habla, prestenle atención, los invito a todos a escucharla, de Chucky Town. Que habla un poquito pues de lo que se vive dentro del Pacífico colombiano, dentro del Chocó, la pobreza, pero aún así una alegría y unas ganas de salir adelante de las personas, de trabajar, de luchar por y para la gente que quieren y aman. Entonces sí, la letra es preciosa, el ritmo es muy bueno y el video también es muy lindo. ¿Y esa es una de las canciones más conocidas? Esa es la canción más conocida, sí. Diría yo. Esa y Somos Pacífico. Esa zona de colombiana, esa zona del Pacífico, toda la gente, esas, en general, todos los colombianos que conocimos, los venezolanos, son extrovertidos. Todo para afuera, así la música, la forma. Pero en esa zona particularmente, ¿es así la gente? Sí, yo diría que Pacífico, Atlántico, todas las costas, las zonas costeras de Colombia, tienen una personalidad muy extrovertida, muy alegre. Inclusive pues dicen que nosotros que somos de Bogotá y que somos del centro, que hace más frío, dicen, no, ustedes son los más cerrados y los más aburridos de Colombia. Dicen así. Sí. Porque Colombia, lo decíamos allá cuando estuvimos conversando en casa, es un gran país que tiene varios climas, incluso, ¿no? Varios climas. Cuéntenos un poco de eso. Pues nosotros, le voy a responder con algo que nos decía un alemán que nos encontrábamos en nuestro viaje por pura casualidad, que de hecho se parecía mucho a Eduardo Galeano, no sobra decirlo. El primer día que llegamos a Uruguay lo vimos en una esquina con una boina. ¿Ah, sí? ¿Un alemán era? Sí, y entonces dijimos, es Eduardo Galeano. Es igualito a Eduardo Galeano, es el fantasma de Eduardo Galeano que nos estaba recibiendo acá en Uruguay. Y después llegamos al hostal y estaba el mismo señor. Y ahí descubrimos que era alemán. Y entonces él nos dijo, yo estuve en Colombia, dijo él. Y en 2 horas viajé en bus por Colombia. Y él dijo, y era así, era subir y bajar muchas montañas. Y yo en esas 2 horas sentí todos los climas, todas las estaciones. Impresionante. ¿Sí? Entonces ese es nuestro país, una diversidad de colores, de piel, una diversidad de climas, una diversidad de lenguas, ¿sí? De dialectos y demás. Entonces, eso con respecto pues a lo de nuestra, a lo de nuestros climas que preguntabas. Y esos climas también se reflejan en la producción agropecuaria en general, no en total. Alimentos, en fin. Claro. Hay de todo en Colombia. Sí, por eso la reforma rural tiene que tener un enfoque territorial, porque no se produce lo mismo en todas las regiones de Colombia. No es lo mismo estar en una zona cerca al mar o una zona donde hace frío, porque acá, a diferencia que ustedes tienen estaciones, nosotros no tenemos estaciones en Colombia. Lo que tenemos es que, pues, o sea, entre más cerca estés del mar, más calor hace, y entre pues más subas a la montaña, más frío. Y bueno, y dependiendo ya como en ciertos momentos del año, donde llueve más, donde hace sol, pero no es como que a lo largo del año vayan cambiando las estaciones. Claro, generalizado. Sí. Y con respecto también a la pregunta, algo que quería agregar de la canción Somos Pacífico, algo que nos pasó cuando llegamos aquí a Colombia es que, a Uruguay, y también nos pasó en Argentina, nos decían, lo primero que nos decían apenas decíamos somos colombianos, ¡ah, Pablo Escobar, Pablo Escobar! Sí. De una vez nos decían. Y además yo con el apellido, eso no funciona. Ah, sí, claro. Camila Escobar. Ah, claro. Entonces, algo muy lindo que dice esta canción es, hacia el final, es, y ahora dígame, ¿qué cree usted? Porque Colombia es más que coca, marihuana y café. Y fíjese que el título de la canción y el coro de la canción tiene un doble sentido, porque dice, somos Pacífico, porque vienen del Pacífico, pero porque somos también un pueblo pacífico. Somos no somos un pueblo violento, somos un pueblo que ha sido históricamente violentado, ¿sí? Entonces, eso es algo muy bello de esta canción también, que es un mensaje de paz. Qué buena. Ya me llamó a escuchar más, sí, y a leer, claro, más. Vamos a empezar a escuchar un poco más acá. Sí. Contanos esa anécdota que también nos puso contentos cuando nos supimos, de que hicieron dedo, como decimos acá, y un compatriota los trajo hasta Montevideo. Contanos un poco de eso. Pues sí, como les veníamos diciendo, hemos intentado ahorrar lo que más podamos dinero para poder conocer muchos países. Entonces, ¿eso cuándo fue? ¿El viernes? Sí. El viernes, y bueno, llegamos, nos pusimos ahí de pie. Cuando vinieron acá a la emisora, fue. Ajá, la primera vez que veníamos acá a la emisora, sí. Entonces, pues nada, ahí estuvimos un buen rato sacando el dedo, nadie nos quería parar. Por recomendación de una uruguaya hicimos eso. Ajá, ¿no? Sí, una uruguaya nos recomendó. Y entonces, inclusive hasta para un grupo de muchachos como en una camioneta, pararon, nos miraron y nos dijeron, lo llevamos a él, pero a ti no te llevamos. Y entonces, pues bueno, ya después de un rato, llegó un joven muchacho, no sé, yo le pongo como unos 40 años, sí, por ahí. Llegó y pues paró, nos abrió la puerta. Yo me subí en la parte de adelante porque habíamos hablado que de pronto yo me veía menos intimidante por ser mujer, y pues también cualquier persona va a levantar a alguien en la clase. Sí, a levantar a alguien, sí, a llevar a alguien desconocido en la carretera. Yo me subí, me senté, y entonces cuando ya César iba a entrar en la parte de atrás del carro, no le abría la puerta. Y entonces los dos nos volteamos a mirar, como que fue un momento en el que los dos pensamos como, pues, en la seguridad de los dos. Ambos tuvimos como la misma idea, ¿no? Como que me iban a llevar. Claro, y yo dije como, no, si él no logra abrir la puerta y él arranca, pues yo no voy a cerrar acá la puerta adelante, y pase lo que a mí no me importa, yo me lanzo del carro. Pero no, al final afortunadamente no era ni abrió un asesino. La sí, abrió la puerta, no era un asesino, ni un psicópata. Y los trajo hasta acá, hasta el centro de Montevideo. Y no solo nos trajo hasta acá, sino que... Todo lo contrario, fue una persona muy amable, muy linda, porque estuvimos en su auto, como dicen ustedes, nosotros decimos el carro, y le contamos nuestra historia. Él dijo, los voy a llevar para que conozcan toda la costa, y nos dio el recorrido por toda la costa, y además nos iba explicando las calles, esta es la calle principal, esta calle atraviesa hasta tal lado, hasta tal otro, ¿sí? Los uruguayos somos más o menos así, les recomiendo que vayan a este y a otros lugares. Entonces, si nosotros el primer día teníamos como la noción de que los uruguayos eran un poco distantes, ese día dijimos, no, los uruguayos se reivindicaron totalmente, porque él ha sido y fue muy lindo con nosotros, y nos preguntó, ¿ustedes hasta dónde van? Uh-huh. Y nosotros le dijimos, 18 de julio con Ejido, gracias. Y él nos dijo, yo los llevo hasta allá y nos dejó exactamente en esa esquina. Y él dijo, podría irme por la que siempre me voy, pero pues si ustedes no han visto bien las costas, mejor los llevo por el otro lado. Ajá, ¿sí? Iba despacio para que viéramos bien y nos decía cuáles eran las playas más bonitas. Entonces muy, muy lindo eso y muy agradecidos con ese uruguayo donde quiera que nos esté escuchando en este momento. Pero quiero acá hacer una pequeña acotación, y es que nuestra reacción, como relataba Camila, es él se va y se la va a llevar a ella, nosotros súper prevenidos, y eso es algo que también nos hemos dado cuenta como colombianos. De nosotros mismos. Claro. Siempre estamos muy prevenidos porque nuestro país es muy violento y tú no sabes si la otra persona tiene buenas intenciones o no dentro de nuestro mismo país. Inclusive a veces pensamos que los extranjeros son más amables con nosotros que nosotros mismos entre colombianos. Bueno, igual hay que mantener esos esos criterios de seguridad personal. Claro. Sí, claro. Sí. Estamos en la radio, bueno, una radio muy pegada al pueblo, bueno, en fin. Contanos un poco lo que nos contaba Camila el otro día de la del trabajo de la radio como instrumento en Colombia, la importancia que tiene la radio. Porque históricamente la radio colombiana tiene un desarrollo muy importante, ¿no? Pero hay ideas interesantes por parte del gobierno de Petro para desarrollar eso. Bueno, la verdad es que a mí, pues no solo a mí, es un hecho evidente. Lo que me parece muy bonito de la radio es que puede llegar a cualquier rincón. Y en Colombia, pues, si no estoy mal, el 75% de los municipios en Colombia son rurales. Y hay muchas zonas de Colombia donde, por ejemplo, no llega internet, no hay luz, o puede llegar luz. ¿75% dijiste? Sí, el 75% de los municipios en Colombia son rurales. Y pues hay zonas donde de pronto no llega la luz, puede llegar unas horas, no llega otras. O a veces sí, pues compran mucha radio de pila, no hay internet. Y la radio para mí es como un medio de comunicación que resiste y sigue sobreviviendo a pues los cambios que trae la tecnología dentro de la comunicación. Y en Colombia sí siento que la radio tiene un peso muy, muy fuerte, y sobre todo en las zonas rurales. Yo creo que los campesinos, más que leer prensa o ver noticias, escuchan mucho la radio. No tengo conocimiento a profundidad de cómo el gobierno Petro esté implementando el tema de la radio, pero lo que sí sé es, por ejemplo, donde yo trabajaba, que era la alcaldía de Fusa, inclusive se intenta como difundir toda la gestión que está haciendo la alcaldía dentro de un programa de radio desde el mismo gobierno local o cuestiones así. No sé si César de pronto sepa. Vos decías que era un pueblo pequeño. Sí, es un pueblo, pues, pero tiene relativamente. 1,5 millones de personas, ¿no? En esa zona. A ver, no tengo claro cuántos habitantes tiene Fusa, pero pues no es tan pequeño. De hecho, creo que es un pueblo muy importante porque es la capital de la provincia del Sumapaz, pero pero a comparación pues de otras grandes ciudades, no es como que sea el pueblo más grande de Colombia, o dentro del departamento de Cundinamarca no es el más grande, creo que es Soacha, que es donde vive César, ¿cierto? Soacha, sí. Soacha, que ese sí tiene 1 millón de habitantes, un poco más, que es el municipio demográficamente más grande de Cundinamarca. Y según acá, más o menos Fusa tiene 134.523. En 2015, yo creo que pues en este momento es mucho mayor. Pero con respecto al tema de la radio, es muy interesante ver que ustedes, ¿sí?, son una radio que explícitamente se consideran pues de izquierdas, ¿cierto? O sea que tienen una posición política clara, explícita, ¿cierto?, con sus oyentes. Pero en Colombia no hay una radio que yo, por ejemplo, la conozca hasta hace muy poco. Hay una radio que se llama La Bolche Radio, que es la radio del Partido Comunista Colombiano, y que es como un brazo, digámoslo, mediático adicional al de el semanario Voz. Voz, sí. ¿Sí? Pero no conozco otra radio que sea masivamente conocida, claro, con esa orientación política clara. No, y es que la mayoría de medios en Colombia se concentran en solo dos grupos, claro. pues pertenecientes como a familias con mucho dinero, grupos económicos internacionales, multinacionales, y también tienen un enfoque como muy oficialista o un enfoque un poco mucho más centrado como hacia la derecha, pero sí. No hay tanto como medios de comunicación alternativos. No, y si los hay, pues no es que tengan como mucha financiación o mucho reconocimiento. Son grupos que tienen emisoras de radio y canales de televisión también, y periódicos, como pasa en esta zona de América. Correcto. Y equipos de fútbol. Ajá, correcto. Sí, sí, equipos de exacto. Fútbol. Las derechas de Colombia han monopolizado en gran medida los medios de comunicación, como yo decía, tradicionales. O sea, la radio, la televisión, el periódico, los han monopolizado. Y pues creo que eso es lo que le ha dado tanto poder a las derechas en Colombia. Porque aquí vale recordar unas palabras que decía político de izquierdas español, Pablo Iglesias, y es: hoy en día las personas no militan en partidos políticos, militan en los medios de comunicación. Entonces, y adicional decía también Pablo Iglesias, hoy los fascistas no tienen armas en la mano, presentan un programa de televisión, ¿sí? O son directores de una radio. Vino a dar una conferencia, habló justamente de eso. Sí, o dirigen un programa de radio. Y yo, por ejemplo, todas las mañanas intento escuchar diferentes radios de Colombia y todas se muestran abiertamente como neutrales, ¿sí? Pero en el fondo están orientadas hacia las derechas. La neutralidad. Exacto. ¿Y es esperable que el actual gobierno de Petro marque la cancha, se imponga con esa realidad? Entonces, por ejemplo, hay un medio que se llama El Tercer Canal, que precisamente es dirigido por el que prologó este libro de Gustavo Petro, Una Vida, Muchas Vidas, que es Holman Morris. Ellos están intentando abrir un nuevo camino en los medios de comunicación, ¿sí? Con una posición política totalmente diferente a las derechas colombianas. Sí, señor. Marcelo Peña es un hombre especializado en... Él dice que no. En deporte, y particularmente el fútbol. Y acá voy a decir, lo voy a decir bajito para que nadie escuche. César es arquero de fútbol. Muy bueno. Sí. Lo que no me acuerdo, si me dijiste cuál era tu equipo con el que tenías simpatía. Pues que yo tenga simpatía con un equipo de los no grandes. No me digas la selección uruguaya porque te corremos. De los equipos, grandes de Colombia, Millonarios, Santa Fe, no. Tengo simpatía con un equipo de barrio así como el tuyo. Como Cerro. Como Cerro, y, sí. Y como el de él, Danubio. Exacto, un equipo así popular que se llama Soacha Fútbol Popular. Sí. ¿Y dónde está ubicado? Exactamente en ese municipio, en ese Soacha. Municipio. Ajá. Qué bueno. Sí, Soacha Fútbol Popular. ¿Y participa en la liga No, es un equipo chico que no es profesional, pero sí que está intentando hacer toda una cultura de paz desde el bar. Que no tiene que ver con los propietarios de esos medios que tienen clubes. No, exactamente. No. Claro, sí. No tienen lo que pasa con los equipos, no tienen financiamiento de de los grandes sponsors, de las grandes cerveceras, por ejemplo, que... Ajá, eso iba a hablar, pues de... La Cristal, ¿no? Sí, Bavaria, Águila. Lo que es Águila, lo que, pues, todo lo que tiene que ver con Ardila Lule, el equipo de fútbol nacional también pertenece, pues, a uno de los hombres más ricos de Colombia, entonces, sí, como que toda Colombia está... La riqueza está bien concentrada. Cuando decís el equipo nacional, ¿te referís a la selección? ¿Lo que nosotros llamamos a la selección o al nacional? No, el equipo nacional, el Atlético Nacional de Medellín. Correcto. Medellín. Uh-huh. Sí, señor. Que fue financiado a fines de los 80 por Pablo Escobar. Exacto. Correcto. Sí, señor. Daría para hablar mucho. Hablar de Colombia es hablar de Carlos Gardel también. Y de Medellín y hablar. Para otro tema. ¿Cuáles son sus planes como jóvenes, como decíamos, con inquietudes sociales, con inquietudes políticas para el futuro más inmediato? ¿Qué van a hacer cuando lleguen de vuelta a su país? Pues, sí, una gran pregunta. Que todo no tiene respuesta. La estamos intentando responder. Bueno. Y creo que también en eso estamos en este viaje, creo que buscando respuestas, buscando nuevas preguntas. Pero una cosa sí está clara, y es que nosotros pues hacemos nuestra militancia política, ¿cierto? Nosotros hacemos parte de lo que se llama el Pacto Histórico, ¿sí? Exactamente, entre un partido político que se llama Colombia Humana, ¿sí? Que es el partido de Gustavo Petro, que pues vamos a continuar nuestra militancia política y obviamente vamos a continuar también con nuestra actividad profesional, ¿sí? Académica e investigativa, que es la sociología, que es la politología, la comunicación social. Creo que eso es lo que está más claro, o no sé tú qué quieras agregar. Yo solo quisiera agregar desde mi parte más personal que yo soy una mujer de izquierdas y feminista. Entonces también todo lo que yo haga en mi vida como politóloga o como periodista o también en mi camino personal como ser humana tiene un enfoque en reivindicar las luchas de las mujeres y trabajar y por y para la igualdad y la equidad, no solo como pues de los obreros o las obreras, sino pues también dentro de las mujeres, porque sí, estamos oprimidos como obreros, pero más oprimido claro, que el obrero claro. Somos las mujeres obreras. En los planes no se olviden de lo que les dijo mi suegro, los conminó a que les puso plazo incluso, ¿no? Sí. Esto queda entre nosotros, pero para ponerle un poco de color a la, incluso les ofreció que volvieran allá a la a su vivienda para seguir disfrutando. La verdad, Marcelo, que estamos muy contentos de haberlo recibido por acá. Totalmente. Y contento de que Manuel va a tener noticias de nosotros a través de ellos. Así que le deseamos lo mejor en lo que en los días que les quede por acá, en la recorrida de regreso a su patria. Que ese concepto de patria también, patria es el, dijo José Martí, patria es humanidad. Sí. Y que puedan concretar todo lo que se planteen. Eso es nuestro mejor deseo. Y un gusto haberlos conocido. Ay, un gusto estar aquí. Sí, no, nosotros agradecemos a ustedes por habernos recibido, ¿sí? Acá en su emisora, por habernos invitado aquí a hablar, a comunicarnos con sus oyentes. Y pues aquí constatamos que es cierto eso de la patria grande latinoamericana, sí. Que soñó Martí, que soñó el Che, que soñó Fidel. Aquí la constatamos no en los libros, no en las palabras, sino en los hechos. Porque como dijo aquí el maestro Héctor, la mejor forma de decir es hacer. Y aquí estamos haciendo, y creo que ustedes están haciendo aquí desde la radio. Entonces los felicito y les agradezco. Y mantenemos la comunicación. Sí, señor. Mantenemos la comunicación. Disfruten estos días. Gracias. En el paisito, como decimos nosotros. En el paisito. Nos vamos con música colombiana, seleccionada por Gonzalo Isasmendi, Yumi, y sigue Mañanas de Radio. Atención, noticia de última hora. Chucky Town se encuentra en su tierra, Chocó. Conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce, cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, es toda una conexión como un corrillo, Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo, y si somos tantos porque estamos tan al cucho. Bueno, dejemos ese punto a un lado, hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan jergueado. Te preguntas si no has jangueado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si dejaste el que está malo o te lo has rumbiado. Hay mucha calentura en Buenaventura, y si sos chocuano sos arrecho por cultura. ¡Ey! La sangre coloría hasta por la tierra. No hay quien se me pierda con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan por la mama y hasta por los rostros. Étnicos, estilos que entre todos se ven. La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime qué me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, ea. Donde se ven un pico y juran que fue un beso. Donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso que no te he hablado de Buenaventura. Donde se baila el currulao, salsa, un poco pegado. Puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumbao, donde se baila agua abajo y pasillo, al lado del río con mi prietillo. Get it.